días, amigos de todo el distrito, la provincia constitucional del Callao. Hoy día, miércoles 8 de mayo del año 2013, los saluda como todos los días a estas horas de la mañana su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que viene sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia del Callao. Estamos dando inicio a tu programa periodístico Así es el Callao, hoy día miércoles 8 de mayo, a pocos días ya del Día de la Madre. Y quiero recordarte que el diario Prensa Chalaca está haciendo una campaña, para que usted pueda saludar a su mamita, para que pueda saludar a la mamá este viernes, el día viernes 10 de mayo. Solamente con escribirnos a nuestro correo noticias@prensachalaca.com, usted envía su foto, la foto de su señora madre y un pequeño saludo, y nosotros estaremos publicando este saludo del Día de la Madre el día viernes 10 de mayo en el diario Prensa Chalaca y a full color. Así que ya lo sabe, amigo, envíenos la mejor foto de su mamá y demuéstrele cuánto la quiere. Escríbanos un saludo al correo noticias@prensachalaca.com y el día viernes 10 de mayo nosotros estaremos publicando todas estas fotografías de las mamitas chalacas con su respectivo saludo de todos ustedes. Vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor. Bien, y nos cuentan que ya son muchas las fotografías con su respectivo saludo de todos nuestros oyentes y seguidores chalacos que van llegando al correo electrónico noticias@prensachalaca.com. Bueno, definitivamente no van a poder entrar todos los saludos, imagínense, tendríamos que publicar un libro. Pero, de todas maneras, haremos hasta lo imposible por publicar la mayor cantidad de fotografías con su respectivo saludo. Así que, no pierda tiempo y envíe la mejor foto de su mamá con su respectivo saludo por el Día de la Madre. Y el día viernes 10, Prensa Chalaca, el diario Prensa Chalaca estará publicando las fotografías con su respectivo saludo en homenaje al Día de la Madre Chalaca. Bien, y el día viernes 10, también en este homenaje que hace RadioChalaca.com, estaremos regalando muchas canastas a todos nuestros oyentes. Con solo marcar el 453-1654, usted estará inscribiéndose para poderse hacerse acreedor o acreedora a una hermosa canasta de víveres, obsequio pues de tu radio chalaca.com. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de un estrella, yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina, sombra del árbol plantado en el patio solariego, retoño fiel que traduce la voluntad de mis ruegos. Yo le pido a Dios rezando. Bien, bien, así que ya lo saben, ya lo saben. Pueden marcar el 453-1654, 453-1654, el teléfono de El Pueblo Chalaco, el teléfono de cabina de nuestra radio, donde usted puede inscribir a su señora madre con la finalidad de poder saludarla en este importante día como es el Día de Mamá. Estamos con ustedes y estamos también con nuestra primera invitada de esta mañana, de este día que ha amanecido un poco frío, ¿ah? Hoy día miércoles 8 de mayo del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Bien, quiero contarles que el Ministerio Público, la Fiscalía del Callao, está de onomástico y está cumpliendo 32 aniversario. Y para ello, ya está aquí con nosotros la doctora Rosario Carpio. Ella es fiscal provincial penal y además ella es coordinadora de la Comisión de Festejos por el 32 aniversario del Ministerio Público. Hay que señalar que el Ministerio Público entra en funcionamiento el 12 de mayo de 1981, creado como organismo autónomo por la Constitución Política del Estado de 1979, es una institución jerárquica organizada, forma parte de la estructura del Estado. Siendo nombrado primer fiscal el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos el 12 de mayo de 1981, quien constituye un ejemplo de verdadera vocación en defensa de la justicia para los abogados, teniendo una placa recordatoria en el 11º piso del edificio central del Ministerio Público. Bueno, ya le damos los buenos días a la doctora Rosario Carpio, fiscal provincial penal, además coordinadora pues de la comisión por estos 32 aniversarios de nuestro Ministerio Público Chalaco. Buenos días, doctora Rosario, ¿cómo está usted? Muy buenos días, señor Chávez, encantada de estar en su programa, así es el Callao. Bueno, 32 años ya han pasado volando tal vez. Han pasado volando, pero son 32 años en que el Ministerio Público ha buscado asentarse dentro de la comunidad como un organismo autónomo, como bien dijo usted, encargado precisamente de velar por la legalidad y también por los derechos ciudadanos. Ajá. Bueno, y para que nos ilustre, antes de pasar, doctora, aprovechando que usted está aquí para que nos ilustre, antes de pasar a todas las actividades que ustedes van a realizar, que no solamente son actividades internas, sino que también actividades que tienen que ver con la población. ¿Cuál es la función principal del Ministerio Público de la Fiscalía del Callao? La Fiscalía del Callao se constituye como un ente autónomo y básicamente le corresponde la persecución del delito. Pero como se ha dado a conocer en las diversas actividades que usted bien dice se vienen llevando a cabo, sobre todo en la época de celebración y también durante todo el año, no es la única labor que cumple, también cumple una labor preventiva, tenemos fiscales de familia que vela por el derecho de los menores, los programas que hay de capacitación para los menores. Por ejemplo, si alguien sabe que en tal casa hay de repente menores que están, digamos, a ver, secuestrados allí, llaman a la fiscalía. Se comunican de inmediato a la fiscalía. Usted sabe que la población generalmente recurre en primera instancia a la policía y la policía se comunica de inmediato con la fiscalía, pero también pueden hacerlo directamente a la fiscalía. Ajá, entonces, o sea, la población, un vecino, por ejemplo, a la vuelta de mi casa, por ejemplo, sale humo negro todas las noches, digamos, ¿no? Entonces eso contamina, la gente dice, bueno, acá debe haber una fábrica que está funcionando de noche y de repente no tiene permiso. Entonces puede ir a la fiscalía. Por supuesto, tenemos también las fiscalías de prevención del delito. Cuando se ve que hay indicios de que se podría estar cometiendo un acto ilícito, se recurren a las fiscalías. ¿Y la fiscalía cuál es su labor en ese momento? En ese momento, lo primero que tiene que hacer es una investigación a través de los canales correspondientes con las entidades correspondientes. En este caso, la DISA, la DIGESA, la comisaría, la policía, trabajamos de la mano con la policía porque ellos son los peritos, los criminalísticos, los que les corresponde hacer esta labor. Y trabajamos de la mano con ellos para ver qué es lo que está pasando. Se investiga y si hay indicios de la comisión de delitos, de inmediato se comunica a las fiscalías provinciales penales para nosotros realizar una investigación preliminar y de reunir los indicios necesarios de la comisión del delito e indicios de que vinculen a una o varias personas con la comisión de ese delito, de inmediato formalizamos la denuncia ante el Poder Judicial buscando la con las pruebas al responsable, caso, ¿no? Obviamente. Muy bien. Bueno, ojalá que podamos tener la oportunidad de tenerla en otro momento, porque el día de hoy hemos venido pues a hablar acerca de estos 32 años tan importantes. Cuando guste, precisamente. Porque sé también que ustedes tienen los fiscales escolares, ¿no? O sea, no solamente, digamos, hacen una labor preventiva, sino también educativa. Precisamente, de eso quería hablarle. Como le decía al principio, la labor del Ministerio Público no solamente se orienta a ser un ente persecutor, sino también a realizar una serie de actividades que nosotros estamos dando a conocer a la comunidad a través de distintas gestiones que viene haciendo la presidencia de la Junta de Fiscales a cargo de la doctora María Elena Guerra Cerrón para dar a conocer a la comunidad de todas las actividades que nosotros realizamos, de tal manera que la comunidad chalaca sepa que tienen sus fiscales diversas áreas a las cuales recurrir cuando se cometen irregularidades, ya sea actos ilícitos, ya sea para prevención, o ya sea porque requiere orientación para una u otra cosa. Claro, porque hay mucha gente que no sabe cuál es la labor de la fiscalía, y por eso, usted mismo lo dice, incluso van de frente a la policía. Sí, y por eso agradezco su invitación y esperamos que de aquí adelante haya un nexo más estrecho, una relación más estrecha, porque es precisamente a través de estos medios de difusión que la población puede tener conocimiento de toda la labor que cumple la fiscalía y de qué manera. Nuestra vocación es de servicio, nuestra función es de servicio y estamos para atender a toda la comunidad de Chalaca en el aspecto que se nos necesita. Por ejemplo, cuando hay un accidente y hay un muerto, dicen, no, el cadáver permanece ahí hasta que venga el fiscal. Mire qué importante es el apoyo de la comunidad. De primer momento la población recurre a la comisaría, que es lo que tiene más cercano y que es lo que se conoce. Claro. Pero también pueden llamar directamente a la fiscalía. Muchas veces la policía, dada la recarga de labor, porque no hay personal o por uno u otro motivo, demora en comunicarnos si el cuerpo está expuesto. Sí. Si nosotros recibiéramos la llamada de inmediato de la comunidad, que supieran los números de la fiscalía. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, de inmediato, nosotros nos constituimos con el médico legista, pasamos por la comisaría del sector y no demoraría casi nada hacer el levantamiento del cadáver. ¿Y cuál es la labor ahí de ustedes? Bueno, hacemos las investigaciones iniciales en el lugar de la escena del crimen para ver, recoger todos los indicios, todas las evidencias que nos orienten a descubrir qué pasó en ese lugar. Pero si ¿por qué usted me habla de crimen? De repente ha sido un accidente. Claro, es que acá hay muchos crímenes de repente. Es que el accidente, cuando se produce por causas imputables a una persona, se constituye en un delito de comisión culposa. Pero se puede tener la culpa también el peatón. Por supuesto. ¿No? Y para eso existen las investigaciones. Cuando el peatón incrementa el riesgo y él origina que ese hecho se produzca, y aun cuando el chofer hubiera tomado todas las diligencias, eso no se hubiera podido evitar, es obviamente que el caso se va a archivar. Por eso que el fiscal tiene que investigar para ver qué es lo que pasó. Ajá. Y entonces el levantamiento del cadáver no es que usted vayan y levantan el cadáver. No. Es un, mire, tiene un trámite. Yo le pongo un caso. Imaginemos pues de que yo no le caiga bien a usted y usted me ve por la calle y hay motivos, que sé yo, yo le quité malamente de repente un inmueble, y usted me ve por la calle y usted me atropella. Ajá. Un accidente de tránsito. Usted claro, se va libre. Cualquiera usted diría se que va es un libre. Accidente, aparentemente ¿no? sería claro. Ahí entra la investigación de o ustedes. Más aún, le pongo otro ejemplo. Imaginemos que encuentra un cadáver y usted de pronto pasó por ahí y vio sangre, y usted dice, ¿qué pasó con esta persona? Coge el cuchillo y Dios mío, la mataron. Y llego yo, que soy la fiscal, y digo, ah, usted está con el arma en la mano, está con la mancha de sangre porque estuvo moviendo el cadáver, a ver si se despertaba, y está muerto. Sospechoso. Puede ser ya. Si yo no investigo, objetivamente lo encontré a usted, encontré un cadáver, lo encontré con el cuchillo en la mano y lo encontré manchado de sangre. Y con el cuerpo del delito. Por supuesto. Pero eso no es así. Claro. Para eso estamos los fiscales, para eso está la policía. Hacemos todas las investigaciones, todas las pesquisas, y obviamente logramos reunir los elementos que luego nos van a poder decir, esto fue lo que pasó. El hecho ya no se va a repetir nunca más, pero con las evidencias podemos reconstruir qué es lo que pasó y lograr identificar al responsable si es que en realidad existe un hecho criminal. Bien, estamos con la doctora Rosario Carpio, fiscal provincial penal de El Callao, y también he visto que ustedes participan en los operativos, por ejemplo, para las panaderías, en los restaurantes, también en las discotecas. ¿Con qué finalidad lo hacen? Cuéntenos. Precisamente dentro de las funciones que cumple el Ministerio Público también está la de prevención, y tenemos que velar por la salud de la comunidad. Dentro de ese marco de trabajo, la Fiscalía de Prevención del Delito se encarga de coordinar con las distintas instituciones. ¿Y tiene un fiscal? El fiscal de prevención del delito, el doctor José Loza Sea, que es el encargado de esta fiscalía, que ve precisamente de ejecutar un programa para llevarse a cabo durante todo el año, y coordina con las municipalidades, con la DISA, la DIGESA, para precisamente intervenir todos aquellos locales en donde se presume indicio de criminalidad, para velar porque los productos, por ejemplo, lleguen al consumidor en buen estado, que las fechas de los medicamentos estén dentro del tiempo de vigencia, y todos aquellos hechos que de una u otra manera van a atentar contra la salud de la ciudadanía. Hace algunos meses nosotros recibimos una denuncia de personas que viven alrededor, cercano a un camal, aquí en la Avenida Colonial, me imagino que usted habrá conocido el tema, y ellos denunciaban de que allí quemaban las vísceras de los animales que sacrificaban, y había una contaminación, terrible. El olor era putrefacto, digamos, ¿no? Y eso ocasionaba pues enfermedades, ¿no? Y habido varios operativos, pero nunca cerraban esta. Ahora ya se ha calmado porque ya los vecinos ya no vienen, y me imagino que porque nosotros hicimos prácticamente acá una campaña con la Direza y la municipalidad, y bueno, se ha calmado un poco la cosa, pero usted sabe que las licencias que otorga la municipalidad, y obviamente eso es un trámite netamente administrativo, otorga las licencias en base al cumplimiento de ciertas normas de procedimiento, precisamente para velar que la comunidad no se vea afectada con ese tipo de hechos. El hecho que tenga una licencia no le inhibe a usted. El hecho que tenga una licencia no significa de que ya cumplió con todos los requisitos que exige la norma y que ya no se le va a supervigilar. Al contrario, la municipalidad es la encargada de supervigilar porque ellos cumplan la norma. Sin embargo, la función de la Fiscalía de Prevención del Delito está orientada precisamente para velar que los inspectores, que las municipalidades cumplan con su función, y para eso nos constituimos. La Fiscalía de Prevención de Delito, con todo su personal, se constituyen operativos que de manera inopinada se presentan, se producen en esos lugares, se llevan a cabo en esos lugares, precisamente para prevenir que ese tipo de hechos sucedan. O sea, incluso hay vecinos que son un poquito más, digamos, arrojados y dicen, no, que están en contubernio con la municipalidad, la empresa, porque siempre vienen y nunca la cierran. En ese sentido, ellos pueden llamar a la fiscalía por y ustedes supuesto. De oficio hacen una inspección. Por supuesto. Las personas de la comunidad chalaca y a nivel de todo el país deben tener conocimiento de que los fiscales precisamente estamos a su servicio. No hay necesidad inclusive de que vengan con abogados. Cuando ellos van a denunciar un hecho que resulta criminal, pueden constituirse las fiscalías penales. Si se presume, pueden ir a las fiscalías de prevención. Y se inicia todo un operativo simplemente a una denuncia de una persona, mejor que es de un grupo de personas, y se inicia todo un trámite que culmina con un operativo en donde se logran reunir indicios de si es como dicen las personas o si es que no hay nada. Si es que se cumplen las normas de procedimiento, si se cumplen con los requisitos que exige la ley, los estándares de sonido, los estándares de humo, lo que es, perdón, la contaminación, y velándose porque todo se cumpla, pues estamos logrando pues que haya mejores condiciones de salud para la población. Y si no es así, la Fiscalía de Prevención del Delito, al detectar que hay irregularidades... ¿Cuál es el procedimiento? ¿Y qué hace la Fiscalía? De inmediato pone ese hecho en conocimiento de las Fiscalías Provinciales Penales. Acordémonos que la Fiscalía de Prevención solamente hace prevención. Detectado de indicios suficientes de la comisión de un delito, de inmediato lo deriva a las fiscalías penales, y nosotros penales... A la doctora Rosario Carpio. Por ejemplo, tenemos un turno de una semana cada 3 meses aproximadamente, porque son 13 fiscalías penales. Entonces nosotros de inmediato iniciamos toda una investigación preliminar en el afán de reunir los indicios necesarios de la comisión del delito e identificar a las personas que resultan responsables de ese hecho para buscar la sanción penal. Ajá. Y eso ya pasa, se judicializa. Se judicializa, pasa al Poder Judicial y se inicia el proceso para lograr luego la sanción del responsable. Ajá. Muy bien, muy bien, muy interesante realmente. Estamos con la doctora Rosario Carpio, fiscal provincial penal. Y bueno, desde ya ponemos a disposición el diario Prensa Chalaca, este programa, para poder iniciar una comunicación y un acercamiento del trabajo que ustedes hacen a la comunidad, porque es muy importante. Hace poco tuve la suerte de participar en una justamente apertura, le denominaron ustedes, de su trabajo con la prensa, en una reunión que, bueno, no pude estar mucho tiempo porque tenemos que estar acá en el programa radial, así que estuve un ratito, pero dejamos ahí un periodista. Y, por ejemplo, me enteré de cosas muy importantes que hace la Fiscalía, no solamente lo que acaba usted de mencionar, sino que también hacen trabajo con los colegios, por ejemplo. Tienen todo un batallón de fiscales escolares, me enteré allí. Efectivamente, una de las formas de prevenir el delito, y en lo que también está abocado la Fiscalía de Familia, es orientada a la niñez y a la adolescencia. Usted sabe que existe bastante riesgo en ellos, y precisamente se trata de evitar que luego sean los futuros delincuentes. Queremos que sean los futuros buenos ciudadanos de nuestra comunidad. En ese afán, la Fiscalía de Familia está empeñada de orientar y trabaja en programas como los Jóvenes Líderes, a cargo de esto de la doctora Ana Cosío, que es fiscal de familia. Talleres con la comunidad. Jóvenes líderes, es jóvenes un tema. Líderes, jóvenes líderes. El otro líderes, de fiscales escolares fiscales es otro. Fiscales escolares. Ajá. Han tenido también un programa de un día de cocina. Y que precisamente te lo voy a mencionar acá en nuestro programa. Precisamente dentro del marco del 32 aniversario del Ministerio Público, el Ministerio Público, a cargo de la presidenta, la doctora Marielina Guerra Cerrón, está abocada a realizar esos actos celebratorios orientados a crear mayores lazos con las distintas instituciones con las cuales trabajamos, en el afán de lograr un mejor servicio, trabajando coordinadamente, un mejor servicio para la comunidad chalaca. Dentro de ese marco se han realizado, por ejemplo, el 20 de abril, a partir del 20 de abril, y culminó la semana pasada, un campeonato deportivo interinstitucional. La policía de la de Pandro se logró el primer puesto y se llevó la Copa Mayor. Fue un campeonato muy bonito que se llevó a cabo acá en La Punta. Luego hemos tenido conferencias sobre distintos puntos, como es la de lavado de activos, a cargo de la doctora Lidia Hernández, fiscal provincial ante Drogas del Callao. De lavado de activos ha sido un taller? Ha sido una conferencia. Una conferencia. Académica. Realizada para los miembros de la Fiscalía. Sí, de la Fiscalía y también invitados y personas que se inscribieron. Luego ha habido el encuentro con la prensa, en la cual participó también Prensa Chalaca, que se llevó a cabo el día sábado 26 de abril. Hemos participado también en la tarde de talentos que se llevó a cabo en Lima. Hemos ganado también el primer puesto con nuestra danza de Saya, con las chicas y chicos del Ministerio Público de acá de la sede del Callao. Quedó el Callao muy bonito en primer lugar. También hubo lo que le comenté, el programa de jóvenes líderes, un día de cocina, que fue muy interesante. Se orienta a la juventud que esté en programas bonitos, en programas interesantes para ellos, para evitar sustraerlos de la delincuencia y de las drogas, que es lo más importante. Hemos tenido el día sábado 4 de mayo, también dentro de este marco de celebraciones, la audiencia vecinal, que fue muy interesante. Fueron muchas personas de la comunidad que trabajan de la mano con la policía, precisamente para combatir la delincuencia. Hemos tenido el día lunes conferencia con la Policía Nacional dentro del marco del programa de seguridad ciudadana. El día de hoy se ha llevado a cabo, bueno, la celebración a mediodía, que es del Ministerio Público para las Madres de nuestra institución. Y en la noche tenemos una gran noche de gala. Tenemos la Orquesta Sinfónica Infantil del Ministerio de Educación, que se presenta en el Teatro Callao a las 6 de la tarde. Invito a la comunidad chanaca que se haga presente y goce de este maravilloso espectáculo nunca visto acá en nuestra provincia, y que pues va a engalanar nuestros actos celebratorios. Esto va a tener lugar, como les repito, en el Teatro del Callao a las 6 de la tarde el día de hoy, miércoles. Posteriormente, el día de mañana, la última conferencia, que es sobre imputación objetiva y su relación con la jurisprudencia de la Corte Suprema, que va a estar a cargo del expositor, el conocido jurista, el doctor José Carollón. Y por último, el día viernes, que es nuestro día central, el día de nuestro cumpleaños, que va a tener lugar en la sede central del Ministerio Público en el Girón Supe. Empieza con una misa Tedeum a las 8:30 de la mañana, a las 9:30 el izamiento del pabellón nacional y la bandera del Ministerio Público, una sesión solemne a las 10:30 de la mañana a cargo del señor fiscal de la Nación, el doctor José Antonio Peláez Bardales, y posteriormente un almuerzo de confraternidad para todos los miembros de la institución del Ministerio Público del Callao. Muy bien, muy bien. Bueno, han escuchado ustedes pues más o menos todo el programa de actividades que se han realizado y aquellas que se vienen realizando y se van a realizar. Para el día 22 de mayo, como último número de nuestra actividad celebratoria y dentro de este mes de aniversario, tengo el orgullo de comunicarles que se va a hacer la presentación de la revista institucional del Ministerio Público del Callao, que se llama Academia Fiscal. El acto central se va a llevar a cabo el día 22 de mayo. Desde ya quedan todos invitados para la presentación de esta revista, en la que ha tenido mucho empeño trabajar la doctora María Elena Guerra Cerrón, a cargo de un pool de fiscales, para poder llevar a cabo esta actividad académica y sacar esta revista, que para nosotros es muy importante contar con ella en nuestra institución, por todo el aporte académico que va a brindar. Claro. El 22 portal. De mayo sería. El día 22 de mayo. La presentación de esta revista, publicación. Esta ¿A qué hora? 9 de la mañana. Ya se estarán cruzando las invitaciones. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Y bueno, y si un vecino del Chalaco quiere de repente hacer una denuncia, quiere comunicarse con la Fiscalía del Callao, ¿a qué número podría llamar para y qué temas de alguna manera son los que la Fiscalía tiene a bien tomar para realizar pues las investigaciones del caso? Las investigaciones, las denuncias que puede hacer la comunidad chalaca están desde las denuncias penales, ya sea por la comisión de un delito, ya sean lesiones, robo, hurto, violación, tráfico de drogas, todo ese tipo de delitos se conocen a nivel de la Fiscalía. Ajá. Cuando existe presunción de la comisión de un delito, también a través de las Fiscalías de Prevención del Delito, ya sea porque vean que una fábrica funciona mal, porque hay contaminación ambiental, todo aquello que signifique prevenir el delito. Las Fiscalías de Familia, cuando existen problemas familiares, de violencia familiar, para ver los problemas que hay con los menores, las Fiscalías de Familia. Hay mucho abuso contra la mujer, ¿no? Agresión contra la mujer. Sí. Los chalacos creo que son muy pegalones en el Callao. ¿Es cierto así? La estadística lo dice. Sí, la verdad que ¿no? Sí. En menor número de mujeres a varones, que también hay. También, pero ¿no? Sobre o sea, todo... las mujeres también le dan duro a los hombres. Sí, ¿no? Mire. Y todo eso se canaliza a través de las Fiscalías de Familia. Claro. A través de las Fiscalías de Familia. Y por ejemplo, también hay mucho el tema de la violación, ¿no? De atentados contra el pudor. Todas esas denuncias sí se canalizan a través de las Fiscalías Provinciales Penales en el Girón Supe 544, que es la sede central del Ministerio Público del Callao. Los teléfonos a los cuales se pueden comunicar son el 453-3571, 453-3571, para poder hacer las denuncias correspondientes. Bien, a ver, apunten el teléfono de la Fiscalía para hacer las denuncias correspondientes. El teléfono es el 453-3571. 453-3571. Para las Fiscalías de Familia, para lo que es prevención de delitos de las Fiscalías de Familia, tenemos el teléfono 453-3580. Para las Fiscalías de Familia, prevención del delito también, 453-3580. 453-3580. Así que ya lo saben, amigos, chalacos, ¿ah? Pueden ustedes llamar al 453-3571 o a las Fiscalías de Familia, también 453-3580, para hacer alguna denuncia que pueda pues ayudar a que se solucione pues algún problema que usted tenga en cualquier distrito del Callao. Mire, permítame decirle, precisamente se está buscando la forma de establecer líneas de atención específicamente para estos casos, que luego las vamos a dar a publicitar a través de ustedes. Claro, claro. Nosotros vamos a poner también a disposición de nuestros amigos y vecinos del Callao estos números telefónicos con la finalidad de poder que ellos se pues tengan esta comunicación directa con la Fiscalía del Callao. Bueno, yo quiero agradecerle realmente el tiempo que nos ha dado la doctora Rosario Carpio, fiscal provincial penal y además coordinadora pues de los actos celebratorios por estos 32 aniversarios que cumple el Ministerio Público. Ya lo saben, amigos, no se pueden perder ustedes el día miércoles 8 de mayo, hoy día mismo, a las 6 de la tarde, en el Teatro Municipal del Callao, Alejandro Granda Relaiza. Ahí está, si no conocen la dirección, en el Girón, Pedro Ruiz Gallo, cuadra 2, en el Cercado del Callao, ahí cerquísima, ahí está el Teatro Municipal del Callao, donde se presentará pues esta gran noche de gala con la Orquesta Sinfónica Infantil del Ministerio de Educación, con motivo pues de estos 32 aniversarios. Totalmente gratis, pueden ir ustedes con su familia, con sus hijos, para que puedan estar presentes en esta hermosa noche de gala con la Orquesta Sinfónica Infantil aquí en el Callao. Bien, agradeciéndole nuevamente a la doctora Rosario Carpio, fiscal provincial penal, y sus palabras finales, doctora, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, esperando poder tener a otros integrantes también de la Fiscalía con la finalidad pues de comunicarle al pueblo del Callao no solamente el trabajo que ustedes están realizando, sino también educar a nuestros vecinos en todo el tema y el trabajo que realiza la Fiscalía. Gracias a usted, señor Chávez. Agradezco al programa Así es el Callao, que brinda al Ministerio Público precisamente la oportunidad de difundir la labor de servicio que cumple el Ministerio Público, las diversas áreas en las cuales, a las cuales puede recurrir cuando tienen un problema, cuando conocen de la comisión de un hecho. Y para cualquier cosa, estamos a sus órdenes en los diversos locales del Ministerio Público, en el Girón Supe, 544 Callao, la sede de las Fiscalías Penales y también de las Fiscalías Superiores. En la sede de Adolfo King, en donde funcionan las fiscalías de familia y también la de prevención de delitos, también la fiscalía anticorrupción. Ajá. Y medicina legal, pues, está aquí en Bellavista para la fiscalía anticorrupción. Esa tiene que funcionar bastante por aquí por el Callao, porque sí, eso cómo funcione depende precisamente de la comunidad que denuncie con valentía y con coraje todos aquellos actos ilícitos de los cuales tenga conocimiento y que sea posible luego comprobar. Claro. Muy bien, muchas gracias nuevamente a la doctora Rosario Carpio, fiscal provincial penal, por haber estado con nosotros en esta comunicación de celebración del 32 aniversario del Ministerio Público del Callao. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y tenemos mucho más para ustedes el día de hoy. Puede llamar al 453-1654 para inscribir a su mamá y puede llevarse una canasta repleta de productos de primera necesidad. Pausa comercial y ya volvemos. Denuncias, comentarios, participación.

Así que si usted quiere ganarse una canasta de repleta de víveres de primera necesidad, puede llamarnos al 453-1654 para inscribir a su mamá. Y también si usted quiere publicar la foto de su señora madre con un hermoso saludo, también puede enviar la foto de su mamá con un bonito saludo. Y nosotros lo estaremos publicando este viernes a full color en el diario Prensa Chalá. Ah, me dice que a dónde tiene que mandar la foto. Bueno, tiene que mandarla a noticias@prensachalaca.com. ¿Ah? Repito, noticias@prensachalaca.com. Bien, y nosotros ya estamos con nuestra siguiente invitada del día de hoy. ¿Ah? Es una invitada que tiene que ver con algo muy importante, amigos, como es la comida, el bitute. ¿Ah? Hay muchos que creen que comer es solamente llevarse cosas a la boca y se acabó la historia. No, claro que no. Comer significa mucho más que eso. Hay que tener algún conocimiento mínimo de qué comemos diariamente para tener un cuerpo, pues, nutrido y sobre todo saludable. Bien, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada del día de hoy y estamos ya con la doctora, con la licenciada Iracema Ruiz Perea. Ella es jefa del Departamento de Nutrición del Hospital Daniel Alcides Carrió. Buenos días, licenciada, ¿cómo está usted? Buenos días, señor Marco. Señor Tulio Chávez, del programa Marco Tulio Chávez, programa Así es la Vida. Agradecerle por esta entrevista y saludar a toda la población chalaca que está escuchando esta prestigiosa emisora. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecerle por prestarnos su tiempo, por estar aquí con nosotros, licenciada Iracema, jefa del Departamento de Nutrición del Hospital Carrión. Bueno, nosotros estamos con usted justamente porque hace poco el Congreso de la República aprobó una ley en contra de la comida chatarra con el fin de reducir la obesidad infantil. La norma además prohíbe la venta de alimentos poco saludables en los centros educativos del Callao y de todo el país. Entonces, de alguna manera, esta ley se da pues porque existe ya mucho libertinaje en el tema de los productos alimenticios. En todos lados se venden productos que son muy, muy, digamos, nocivos para la salud de los seres humanos. Usted, que tiene el cargo pues de jefa del Departamento de Nutrición del Hospital Carrión, ¿qué nos podría decir de estos productos y cuáles son para que nuestros amigos chalacos los tengan y las mamitas chalacas sobre todo los tengan identificados y no estén comprándole a sus hijos estos artículos? Por ejemplo, hay madres que le ponen en la lonchera un chisito, ¿no? O le ponen una gaseosa. Entonces, cuéntenos usted, ¿qué productos son aquellos que son peligrosos para la salud de los vecinos chalacos y de todos en general? Sí, es cierto que cada día se ve el consumo mayor de alimentos industrializados. No son malos, ¿no? Sino que tienen mucho exceso de grasa, azúcares, sodio, que son perjudiciales para la salud, ¿no? Claro. Va acompañado, por supuesto, a una baja actividad física, ¿no? Entonces, sobre todo hábitos alimentarios, ¿no?, de la población. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Dirección Regional de Salud? El gobierno regional y la Dirección de Salud ha emitido una ordenanza, ¿no?, respecto a una ordenanza. Una ordenanza. ¿Esa ordenanza cuándo la ha emitido? El 18 de enero de 2013. es la número 0005 de este año, ¿no? ¿Qué dice la ordenanza? Donde la ordenanza regional da una lista de alimentos saludables para los expendios de los kioscos escolares. Ah, ¿no? Eso es muy bueno. O sea que esta ordenanza, digamos, va directamente a proteger a los alumnos, a la comunidad escolar, de algunas personas malintencionadas que venden cualquier producto, y sobre todo aquellos que no tienen ni registro sanitario. Yo he visto que venden a veces esos chupetes de diferentes colores, y bueno, y venden también, he visto que venden a un sol papa rellena, a un sol, hasta venden arroz chaufa, he visto, lomo saltado, venden platitos chiquitos, imagínate. Por supuesto. ¿Qué dice la ordenanza? La ordenanza emite la lista de alimentos saludables para los kioscos escolares, ¿no? Da énfasis en el consumo de los cereales integrales, sí, no los refinados, ¿no? Como kiwi, quinoa, cañigo, centeno, trigo, cebada, arroz, maíz y sus productos derivados en preparados bajos en sal, bajos en aceite y o bajos en azúcar, ¿no? Frutas vegetales, ¿no? Y vegetales, hortalizas, tubérculos. Los frutos secos como el maní, las pecanas, las nueces, las habas, los guindones, la ajonjolí, las almendras, las castañas, etcétera, ¿no? Las frutas frescas de estación que se debe consumir, ¿no? Porque están a bajo precio. También tenemos las verduras frescas, ¿no? Y las hortalizas, los tubérculos, el consumo de líquidos como frutas, jugo de frutas naturales, ¿no? No las envasadas. Preferir siempre lo natural, ¿no? Antes de consumir lo industrializado, ¿no? Siempre lo natural. En lo que es lácteos y en lo que es alimentos preparados, ¿no? Pongo las ensaladas de frutas, ensaladas vegetales, sin cremas. Todo alimento es bueno. Lo que hace dañina una preparación es los aditivos, ¿no? Exceso de grasas, como digo, exceso de azúcar y exceso de sal. Claro, por ejemplo, los embutidos, porque ahí en los colegios venden pan con salchicha, con chorizo, ¿no? Y eso... con papitas al hilo, y eso tiene bastante grasa, ¿no? Por supuesto, bastante grasa, bastante sal, que va a contribuir, por supuesto, a que la población vaya elevándose el sobrepeso, haya sobrepeso, haya obesidad, ¿no? Y una mala, por supuesto, una mala alimentación, ¿no? Lo que debemos, creo que a través del Ministerio de Salud, a través del gobierno regional, de la Dirección Regional de Salud, es concientizar a la población sobre los buenos hábitos alimentarios, ¿no? Por ejemplo, una persona que todos los días se come en su almuerzo un cuarto de pollo a la brasa, ¿estará bien eso? No, no está bien. Por supuesto que eso va a elevar. Pues, el pollo a la brasa tiene mucha grasa. Hay que comer un pollito a la brasa de vez en cuando. Por supuesto. Es rico, ¿no? Así es. No como parte de la alimentación diaria. No es parte de la alimentación. Claro, diaria, ¿no? Que eso va a contribuir a elevar el peso, aparte, y el sedentarismo también contribuye al sobrepeso, ¿no? Claro, hay que hacer un poco de ejercicio, sí, eso es importante, ¿no? Capacitación, porque ahora, pues, educación a la población. El trabajo, pues, a veces de las personas que trabajan en oficina paran 8 horas prácticamente sentados en la computadora. Los niños de ahora ya no son como los de antes, ahora... los niños paran metidos en la computadora todo el día, en los juegos electrónicos, en el Facebook, en las redes sociales, y hacen muy poco deporte. Eso también contribuye a que, digamos, no haya un cuerpo bastante saludable, ¿verdad? Por supuesto. Entonces se recomienda la actividad física en los niños, deportes, ¿no? Con natación, fútbol. Ahora juegan deportes, pero en la computadora. Y en los adultos, pues las caminatas, ¿no? Caminatas de unos 20 a 30 minutos diariamente, no esporádicamente, tiene que ser diariamente, hacerse un hábito, ¿no? Para la actividad física. Ajá. Y bueno, y ahora que se acerca el Día de las Madres, ¿cuál sería el mensaje para las madres chalacas con respecto a la lonchera, por ejemplo? ¿Cuál es la lonchera ideal para había una señora que compraba su gaseosita, su chiqui, sus 2 chisitos. ¿Y qué más? Y un chocolate de repente, ¿no? ¿Qué lonchera es la ideal? Bueno, lo ideal es que esté compuesta con alimentos naturales, ¿no? Y para que la mamá no gaste más, ¿no? Tiene que escoger frutas de estación, frutas y verduras de estación, ¿no? Puede ser un pan con una sangrecita de pollo, ¿no? que ahí viene con sus verduritas, ¿no? Que viene con la cebollita china, que viene con la hierba buena, y un refresquito de frutas, puede ser también la limonada, un refresco de manzana, tantas frutas naturales que tenemos. Pero lo que sucede es que ahora la vida es tan acelerada que las madres trabajan, los padres trabajan, a veces no tienen, digamos, el tiempo de prepararle un juguito, ¿no? Y en ese sentido, estos productos manufacturados le aceleran, digamos, y es más rápido a la mañana para que el niño se vaya a estudiar, ¿no? Pero hay que darse su tiempo, entonces. Exacto, exacto. Pues sobre todo que desde la niñez tenemos que enseñarles a los niños los buenos hábitos alimentarios, una alimentación saludable, ¿no? Ajá. Desde la niñez. Por ejemplo, en el almuerzo agarran y hacen, compran suco, ¿no? O estos saborizantes y le echan al agua y ya tienen, dicen que es jugo de naranja. Es preferible una limonada. Claro, es preferible una limonada. Pero y otras frutas naturales, ¿no? Que se puedan hacer los refrescos. Claro que sí. Bien, estamos con la licenciada Iracema Ruiz Perea. Ella es jefa del Departamento de Nutrición del Hospital Carrión. Y desde aquí agradecerle pues al director del hospital, al doctor José Luis Orcasitas, por siempre contribuir pues con nuestro programa. Licenciada, usted como jefa del Departamento de Nutrición del hospital, ¿cuál es el caso más radical que ha podido ver o atender ahí en el hospital? Me refiero en el tema de desnutrición o este tema de que nos dice pues esta nueva ley que es la obesidad. Sí, en cualquiera de estos dos temas, ¿cuál es el caso más, digamos, terrible que usted le ha tocado tener? Mire, nosotros tenemos en el Hospital Carrión un consultorio de nutrición, donde son derivados de todas las especialidades hacia el consultorio para la consejería nutricional, ¿no? Entonces, vemos casos de sobrepeso, obesidad vemos en mayor incremento, ¿no? Los characos están que se ponen gorditos, ¿algo así? Exacto, van, sí, va incrementando, o sea, ¿no? Lo que es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, eso nos hace pensar de que tenemos a los malos hábitos alimentarios, ¿no? Al sedentarismo. Ya los cholacos ya no comemos ceviche, ya no comemos esas comidas tan sanas, ¿no? Porque el pescado, no consume pescado, claro. Ya, entonces, y usted conversando con estos pacientes, ¿cuál es su, digamos, el denominador común en su alimentación de estos pacientes que están en sobrepeso? Exceso de consumo de gaseosas, ¿no? De bebidas azucaradas, ¿no? Azucaradas, exceso de sodio, grasas, frituras. El alimento en sí no es malo, es como uno lo prepara, con papas fritas con abundante grasa, ¿no? Entonces todo eso contribuye, y el sedentarismo contribuye al sobrepeso y a la obesidad, por supuesto, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la recomendación que ustedes le dan a ellos? ¿Cuál es la receta para que mejoren esta creciente obesidad? Consumir los alimentos naturales, ¿no? Y sobre todo integrales. Y me imagino de, por supuesto, de hábitos. Básicamente son hábitos alimentarios, ¿no? Pues, ¿no? Y eso tiene que ir transmitiendo a nuestros hijos y así sucesivamente, ¿no? Tenemos que ir cambiando nuestros hábitos alimentarios. Consumir los alimentos naturales, sobre todo integrales, ¿no? El aceite no es malo, es bueno, pero en cantidades pequeñas, ¿no? El azúcar también. Si yo voy a endulzar pues un vaso de limonada, pues solamente con una cucharita de azúcar y está bien, ¿no? El aceite, idem, ¿no? Una cucharita también, ¿no? Para las ensaladas, porque eso va a dar energía. El alimento no es malo, sino el exceso de estos azúcares, de las grasas o de la sal, y ya trae consecuencias de salud. En el Callao también sabemos que existe un alto grado de desnutrición en muchos lugares de nuestro querido primer puerto. ¿Usted tiene algunas cifras? ¿Nos puede contar algo de la desnutrición en el Callao? La Dirección Regional de Salud, anualmente ellos hacen estudios, ¿no? Tienen datos estadísticos. Un aproximado, en lo que es de nutrición crónica, ha ido bajando, ¿no? Estamos un promedio más o menos de 5.8, ¿no? En lo que es de desnutrición. Y en lo que es obesidad, sí se ha mantenido desde el año 2010, se ha mantenido, ¿no? 2010, 2011, 2012. Y en lo que es sobrepeso en menores de 5 años, sí ha ido a un leve incremento. deben sobrepeso. Sobrepeso, ¿no? Encima en menores. Menores de 5 años. Entonces, es básicamente los malos hábitos alimentarios, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, ya lo saben, pues, amigos, el sobrepeso está ganando. Y dígame, entonces, ¿usted está a favor de esta ley que se ha debatido ya en el Congreso? Esta ley que indica ley contra la comida chatarra, que fue aprobada por el Congreso. ¿Cuál es su opinión? Y yo creo que, bueno, la ley no es, la ley es positiva, esta ley es positiva, ¿no? Es positiva porque va a regular, mejor dicho, los excesos de ciertos aditivos a los alimentos, ¿no? Claro. Ya, pero no, la ley no basta, ¿no? Tiene que ir acompañada de campañas, de concientización y de educación hacia la población. Claro. Eso no va a estar. Porque ¿no? las campañas en realidad son cuando uno ve en la televisión, pues el Kentucky Fried no sé cuánto y la hamburguesa de Royal y qué sé yo, esa, ahí sí se gastan cualquier cantidad de dinero, pero campañas de las que usted nos está diciendo de concientización, por ejemplo, no existen. No, claro, eso sí. Bueno, el Hospital Carrión y la Dirección Regional de Salud continuamente hacen las campañas de educación nutricional, ¿no? En todas las campañas de salud que venía realizando, nutrición está presente, educando a la población chalaca. Claro. Bueno, acá tenemos también esta radio que ponemos a disposición de nuestros amigos de la Diresa para que puedan de repente comunicar estos hábitos y crear hábitos en la población de buena alimentación. Una de las nos dicen que uno de los ingredientes más importantes contra la desnutrición y muy económico, por ejemplo, es la sangrecita de pollo, ¿verdad? Contra la anemia, ¿no? Contra la anemia. Contra la anemia, ¿no? Sí, incluir en la alimentación del niño, ¿no? La sangrecita. La sangrecita de pollo. Hay gente que no le gusta, ¿no? Claro, claro. Pero todo depende de la buena preparación. Todo depende, exacto. De la razón que tenga. Exacto. Y no, como le digo, como ingrediente principal, pues, no exceso de grasas, ¿no? No exceso de aceites, por ejemplo, ¿no? Claro. Para hacer el aderezo, pues, es solamente una cucharadita, ¿no?, de aceite, ¿no? Bueno, si es de proporción grande. Ajá. Y el Hospital Carrión, ¿han habido casos de bulimia, casos de, digamos, de personas, anoréxicas que han dejado de comer, estos trastornos alimenticios? Tenemos, pero pocos casos. O sea, no es que no hay, sí hay, pero pocos casos. Tenemos pocos casos. Y en estos casos, ¿cómo ustedes tratan a estas personas? ¿Cuál es el tratamiento de las personas anoréxicas, ¿no? Anoréxicas, por supuesto, es un tratamiento especial, ¿no? Vamos graduando la alimentación en pequeños volúmenes y por supuesto que va acompañado también con la parte psicológica, ¿no? Para ayudar al paciente, ¿no? A concientizarle sobre todo el problema que está pasando, ¿no? Y se han ido recuperando muy bien, ¿sí? Bien. Bien, licenciada, para terminar, ¿cuáles son los alimentos de nuestra región que usted como especialista en nutrición recomienda a los vecinos del Callao? Aparte del pescado, que es tan delicioso y se prepara en tantas variedades, ¿cuáles son los alimentos de nuestra región que usted, auspicia para que tengamos una buena alimentación? Nosotros, mire, el Perú es muy rico, tenemos alimentos nutritivos. Usted, la quinoa, por ejemplo, ¿no?, que es el año de la quinoa. Internacionalmente, la primera dama ha lanzado la quinoa como un alimento, pues el grano de oro, ¿no?, en la quinoa. Realmente, somos ¿qué le digo?, en un país rico en lo que es cereales, ¿no?, cereales integrales como la quinoa, la quiwicha, trigo, tenemos las verduras, hojas verdes, ¿no? Tenemos la espinaca, la acelga. Entonces tenemos que dar valor a nuestros alimentos, ¿no? Atención, incluir diariamente nuestros cereales, nuestras verduras y nuestras frutas de estación. O sea que podríamos ser vegetarianos fácilmente y estar bien nutridos. Por supuesto que sí. Pero tenemos que incluir la proteína de origen animal, que es muy importante, que debe estar presente en la alimentación diaria, ¿no? Claro. El pescado, el pollo, huevo, y serie de alimentos que tenemos, ¿no? Hay personas, sobre todo las mujeres, porque por un tema de vanidad, a veces quieren bajar la grasita que tienen en el cuerpo y hacen recurren a dietas muy estrictas, ¿no? A dietas que realmente deterioran la salud. Ellas no se dan cuenta, pero cuando ya van a ser madres, por ejemplo, a veces tienen deficiencia en el calcio, por ejemplo, ¿no? Y eso, ¿cómo se combate eso? Le digo, mire, yo creo que, como vengo repitiendo, que debemos de tener educación alimentaria. La población tiene que acudir a la profesional para la orientación adecuada. Claro, porque hay un montón de dietas que salen en los periódicos, en la televisión, y que a veces no tienen, la recomendación es que cada persona tiene un metabolismo diferente, ¿no? Los nutricionistas estamos abocados a la educación, a la consejería y a la población. Yo les invito a acudir a nuestro consultorio de nutrición y cuando también la Dirección Regional de Salud hace sus campañas, asistir, ¿no? Asistir para escuchar y tener más conocimiento sobre una buena alimentación, ¿no? Y no desnutrirse. No hacer unas dietas inadecuadas que le va a llevar a una anemia, a otras complicaciones, ¿no? Entonces, mucho más si la mamá está pues gestando, ¿no? Es mucho más grave, ¿no? Que la mamá no se alimente bien, ¿no? Entonces, es acudir a su centro de salud, acudir a su hospital, acudir al profesional para que le oriente su alimentación de acuerdo a sus capacidades económicas. Que tenemos alimentos muy cómodos y muy nutritivos. Claro, claro que sí. Muy bien, entonces ya lo saben, se pueden acercar a aquellas personas que tienen mucho sobrepeso, ¿ah? Producto de una mal hábito alimenticio, y personas también que viceversa, ¿ah? El otro lado de la moneda, que a veces tienen anemia o están pues con problemas para engordar. También hay personas que son muy gorditas, pero hay personas que tienen problemas para engordar, ¿no? Y en ese sentido, pues, puede acercarse, pues, al hospital Daniel Alcides Carrión, ahí la licenciada Iracema Ruiz, jefa del Departamento de Nutrición, le podrá dar las recomendaciones del caso, ¿no? Sí, contamos con un equipo de nutricionistas que están continuamente. ¿Qué otros servicios dan ahí en el hospital? Me imagino que, porque, digamos, la alimentación no solamente es para las personas que tienen sobrepeso, o las personas que están muy delgadas, sino a personas que están postoperatorias, etcétera. Tienen que tener un régimen alimenticio diferente, ¿no? Al hospital acuden pacientes a la consulta externa y a hospitalización, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de patologías y el departamento de nutrición se encarga de dar la alimentación adecuada a los pacientes de acuerdo al tipo de patología. O sea, que ustedes también intervienen cuando las personas están, digamos, operadas, recién operadas, en la alimentación que les otorga el hospital. Exacto. De acuerdo a las patologías, de acuerdo a la enfermedad. O sea, a todo el mundo no le dan la misma comida. No, tenemos sin número de patologías y todos tienen su alimentación, ¿no? Su régimen. Claro, por ejemplo, hay personas que sufren de gastritis. Por supuesto. Las personas que sufren de gastritis, que es una enfermedad muy común aquí en el Callao y en todo el Perú, ¿cuáles son los alimentos que no deben consumir? Los cítricos. Cítricos. Alimentos envasados, alimentos con exceso de azúcar, ¿no? Y hay muchos pacientes, por ejemplo, lo que es los lácteos, no toleran mucho la lactosa, ¿no? Entonces, tienen que tomar leche sin lactosa. Sin lactosa, ¿no? Preferentemente en lo general, ¿no? Tampoco porque pueden tomar café. Por supuesto, café, ¿no? Café, ningún alimento irritante, ¿no? Tampoco pueden tomar licor. No licor, no condimentos. Estoy que le digo picantes. Todo. Le estoy diciendo todo lo que me ha dicho el médico que no coma. No condimentos, no pica, no ajís, por ejemplo, los ajíes que son picantes, ¿no? Es irritante. Los alimentos envasados, azúcares concentrados, ¿no? Pasteles, ¿no? Chocolate. Chocolates, sí, y bueno, una gama de alimentos que bueno, nosotros, si usted acude al consultorio, pues le hacemos una dieta individualizada, porque muchas veces no solamente la gastritis, viene con otro tipo de patología, nosotros le damos la atención adecuada. ¿Y qué, digamos, las personas que sufren de gastritis, qué alimentos sí deberían comer que usted podría recomendarles, por ejemplo? De preferencia, lo que es cárnico, alimentos magros, ¿no? Que no sean alimentos con grasa, con abundancia de grasa. de preferencia verduras cocidas, ¿no? Para ayudar a la digestión. Ajá, esos son importantes. Es importante. Y sobre todo porque cuando las personas sufren de gastritis, y también comer a las horas. Por supuesto, es importante. Exacto, ¿no? O sea, sí, el horario. Hay personas que comen a cualquier hora, no respetan el horario, y encima comen viendo la televisión o comen en la computadora. Generalmente la gastritis se ve pues en personas que no tienen un horario adecuado, ingieren sus alimentos a deshoras, ¿no? No tienen un horario normal, tienen un lapso pues de 6-7 horas que no ingieren un alimento, ¿no? Entonces es recomendable que cada 4 horas estemos siempre ingiriendo los alimentos, ¿no? Muy bien, y el desayuno es importante también. Básico, es lo más importante. Hay gente que no toma desayuno. Es malo. ¿Y si ya le hizo un hábito a eso? No, tienen que cambiarlo. Tiene que cambiar. Casualmente, todas las complicaciones, todas las enfermedades, ¿no? Vienen a raíz de eso, ¿no? A raíz de desorden alimenticio. Ahí es el origen. Los malos hábitos alimentarios. Entonces, por el apuro, la premura, de ahí viene la gastritis. Y un desayuno nutritivo y económico, ¿cuál sería? Nuestra quinoa. Ya, una quinoa. Un pan integral, ajá, ¿no? Con su buen pescado, con el callao, ¿no? Claro. Pejerrey, tenemos un pan con pejerrey, ¿no? Pan con chicharrón. Bueno, como le digo, el de la parte magra, y si con poco aceite pueden comer, pero no todos los días. No todos los días, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Porque siempre hay que darse un gustito también. Un domingo. Claro, ¿no? Pero todos los días ya es, claro. Ahí está lo peligroso. Claro, bueno, el alimento no es malo, ¿no? Como digo, es depende cómo lo preparan, con qué lo acompañas, qué excesos tiene el alimento, ¿no? De sal, de aceite, de azúcar. Eso es lo que tenemos que bajar, el consumo de los aceites, de los azúcares y de la sal. Y eso también depende, ¿no? Porque cuando uno tiene 20 años puede comer tal cosa, pero cuando uno tiene 30, otra cosa. Cuando uno tiene 40, 50, la alimentación va variando también, ¿verdad? Todo esto de la alimentación saludable va acompañada con una actividad física, ¿no? Eso es lo más importante también, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero agradecerle a la licenciada Iracema Ruiz, jefa del Departamento de Nutrición del Hospital Carrión, y también nuestro saludo al doctor José Luis Orcasitas, director pues de este importante mosocomio Chalaco. Doctora o licenciada, espero que no sea la última vez que usted esté acompañándonos, esperamos poder tenerla en otra oportunidad también, para seguir educando a los amigos chalacos en este importante tema de la alimentación. Y bueno, ya usted nos ha contado que el sobrepeso está ganando la batalla y estoy seguro que con campañas como las que ustedes hacen y la difusión que le podamos dar los periodistas del Callao, estoy seguro que eso va a contribuir a que los chalacos tengan una mejor forma de alimentarse. Palabras finales de nuestra invitada de esta mañana. Muchas gracias, señor Marco Tulio Chávez, por esta invitación. Y saludar a todas las madres del Callao, que pasen un bonito día. ¿Ustedes ya hicieron su actividad el Día de la Madre en el Hospital Carrión o todavía? El día viernes. El viernes van a hacer su homenaje a todas las madres del Hospital Carrión, ¿no? Muy bien, muchas gracias a la licenciada Iracema Ruiz Pereda, jefe del Departamento de Nutrición del Hospital Carrión. Y también un saludo pues al doctor José Luis Orcasitas. Bien amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa y cuando regresemos estarán con nosotros los vecinos del centro poblado Mi Perú. Ellos vienen a contarnos acerca de la protesta que van a hacer con respecto al tema de la distritalización de este importante centro poblado, toda vez que desde la última actividad de fuerza que tuvieron, parece que no han recibido ninguna respuesta del gobierno regional. En todo caso, ellos estarán acá para contarnos todo lo que vienen realizando. Pausa comercial y regresamos. Llámanos al 453-1654. 453-1654.

apunten el correo electrónico para que puedan enviar su saludo con la foto de su señora madre. El correo es el siguiente: noticias@prensachalaca.com. Repito, noticias@prensachalaca.com. Allí pueden enviarnos la foto y el saludo para poder publicarlo este viernes. Bien, ahora estamos ya con nuestros invitados, nuestros últimos invitados de esta mañana, de hoy día miércoles. Estamos con los vecinos del centro poblado Mi Perú. ¿Ustedes se acuerdan de esta marcha de protesta, de esta cadena humana que realizaron ellos hace algunas semanas, con la finalidad de, digamos, presionar al gobierno regional para que acelere pues los trámites que pueda llevarlos a la distritalización de este importante centro poblado como es Mi Perú? Están con nosotros el señor Luis Amaya, dirigente de la Federación de Asentamientos Humanos de Mi Perú, y ha venido acompañado de Óscar Tamayo Barrios, él es dirigente del asentamiento humano Villa del Mar. Villa Emilia, acá dice Villa del Mar. Bueno, Villa Emilia, ¿no? Bueno, el señor Luis Amaya, tenga usted muy buenos días. Sí, muy buenos días, señor Tulio Chávez, conductor del programa Así es el Callao. Le agradecemos esta invitación para poder llegar nuestro pedido, nuestros reclamos hacia la autoridad, que es en este caso el gobierno regional del Callao, al señor Félix Moreno, quien a pesar de todos los trámites que se ha realizado, toda la documentación presentada a lo largo de muchos años, hace oídos sordos a nuestro pedido por las pistas y veredas de los asentamientos humanos de Mi Perú. Claro, nosotros teníamos conocimiento, porque nos entregaron la documentación respectiva, de que el doctor Félix Moreno se había comprometido en realizar pistas y veredas. Eso está incluso consignado en un video que está colgado en el YouTube. Aparte de eso, se firmó un convenio por el cual el gobierno regional le otorgaría dos compactadoras para la limpieza pública a este importante centro poblado de Mi Perú, que queda en el distrito de Ventanilla. Pero hasta el momento, hasta el día de hoy, yo les pregunto, ¿ha cumplido? No ha cumplido con ninguno de los convenios firmados ni los compromisos pactados, como usted bien dice. Están ahí los videos de las promesas de Félix Moreno de pistas y veredas y de los convenios. No sabemos qué tiene el doctor Félix Moreno con Mi Perú, que no cumple con los ofrecimientos y con los convenios pactados, firmados, pactados. Hasta ahora no cumple con esos acuerdos, con Mi Perú. Bien, estamos también con Óscar Tamayo Barrios, dirigente del asentamiento humano Villa Emilia. Buenos días, señor Óscar Tamayo. Señor Julio, ¿cómo está usted? Después de tanto tiempo, me acuerdo todavía en una entrevista de hace años atrás, pero ahora estamos explícitamente solamente para una sola razón aquí en la radio. Fíjese, nuestra preocupación es el abandono total en la cual ha dejado el señor Félix Moreno a Mi Perú y especialmente a los asentamientos humanos. Nosotros los asentamientos humanos que estamos en la federación, lo que es PEDAHUM, somos 8 asentamientos humanos los más grandes que hay en Mi Perú. Entre ellos está Villa Emilia, Villa del Mar, Villa Escudero, Chavinillo, Hijos de Mi Perú, 7 de Junio, Confraternidad. Estos asentamientos humanos, señor Chávez, tienen una historia pues de lucha respecto a sus pistas y veredas. Estamos en la brega, estamos en la lucha y el señor Félix Moreno simplemente nos abandona, ha abandonado Mi Perú, pero cuando hay elecciones, ahí sí está presente el señor Félix Moreno. Lo que nosotros le exigimos al señor Félix Moreno, que cumpla con sus promesas, que cumpla con lo que ha dicho al pueblo de Mi Perú, pistas y veredas para los asentamientos humanos. Nosotros lo que queremos en este momento, señor Félix Moreno, es conversar con usted directamente y no delegue pesa a segundas, terceras personas que no tienen carácter resolutivo. Nosotros queremos las pistas y veredas, y así como dice el señor Chávez, pistas y veredas, las compactadoras y la distritalización para Mi Perú. Puntos básicos que Mi Perú reclama ardientemente. Y en este momento nosotros estamos en pie de lucha. en lo que respecta a las pistas y veredas. El señor Félix Moreno no quiere cumplir con el pueblo. Bueno, el pueblo va a levantarse en breves días, de repente debe ser 3, 4, 5 días más, después que pase el Día de la Madre, y vamos a votar por dos cosas. Primero es la toma de Néstor Gambetta. Vamos a tomar a Néstor Gambetta y vamos a hacer que la prensa nacional, el gobierno central, el señor Ollanta Humala tiene que escuchar, porque en muchas ocasiones mi Perú ha estado apoyando a Ollanta Humala y hasta Ollanta Humala se ha olvidado de nosotros. Pero el pueblo nunca se olvida, señor Félix Moreno. Nosotros queremos las pistas y veredas, queremos la distritalización de mi Perú, queremos las dos compactadoras que usted ha ofrecido y nunca cumple, o no sé, de repente su modo de trabajar, ofrecer y nunca cumplir. Pero nosotros, con mi Perú, señor Félix Moreno, se ha equivocado de cabo a rabo. Nosotros vamos a luchar hasta conseguir lo que el pueblo de mi Perú quiere. El pueblo de mi Perú quiere que es ser distrito. Eso es indudable e indefectible que tiene que ser distrito en mi Perú. Y otro punto importantísimo de la misma capacidad de ser distrito es las pistas y veredas de todos los asentamientos humanos de mi Perú. Y tercero, que cumpla pues el señor Félix Moreno de entregar las dos compactadoras para mi Perú. Y no solamente eso, también pensamos nosotros que debe dotar de infraestructura de tránsito a mi Perú, sabiendo eso muy bien, que eso también le corresponde a otro consejo municipal, pero para eso el gobierno regional, que tiene la potestad de conversar también con las demás autoridades, para que mi Perú salga adelante y no esté frustrado año tras año. Nosotros tenemos que ser distrito, sí o sí, pistas y veredas, sí o sí, y usted tiene que entregar, señor Félix Moreno, las dos compactadoras. Bien, estamos con dirigentes del Centro Poblado Mi Perú, quienes están anunciando pues medidas de fuerza en los próximos días, después del Día de la Madre, nos dicen. Y bueno, vamos a preguntarle aquí también a Luis Amaya, dirigente de la Federación de Asentamientos Humanos de Mi Perú. Hace poco hicieron también una medida de fuerza, que fue una cadena humana. Esto no ha dado, no ha, digamos, sensibilizado en algo al gobierno regional para que pueda cumplir con lo que les habían ofrecido a ustedes? Bueno, no ha cumplido lo que nosotros esperábamos. Esperábamos que el señor Félix Moreno pues reaccione ante esta medida pacífica que se realizó, donde participaron más de 5.000 pobladores de Mi Perú, la mayoría de ellos representantes de los asentamientos humanos que están en la FEDAUN Mi Perú, el cual respaldó esta cadena en forma total. Hemos visitado el gobierno regional y no hemos sido recibidos los dirigentes por ninguna autoridad del gobierno regional, ni del área de infraestructura, ni del área de promoción social, y menos el presidente regional. En tres oportunidades después de la cadena nos hemos acercado y ni siquiera hemos sido recibidos, lo cual es una falta de respeto hacia los dirigentes y hacia el pueblo de Mi Perú. Es por eso que en la última reunión, el jueves de la última semana pasada, hemos acordado ya tomar medidas de fuerza, como son medidas de lucha, la toma de las pistas, la toma de las carreteras, aún así sabiendo que es prohibido, pero los dirigentes estamos decididos a arriesgar en provecho de nuestros vecinos de Mi Perú, que ya por muchos años están exigiendo las pistas y veredas. A lo largo de todos los asentamientos humanos de Mi Perú, en todos los últimos años no hay un solo metro cuadrado de pistas y veredas. ¿Cuántos asentamientos humanos hay? Son 36 asentamientos humanos en Mi Perú y en ninguno de ellos se ha realizado un solo metro cuadrado de pistas y veredas, lo cual es algo pues esto de una pésima gestión del doctor Félix Moreno. Bueno, bien, yo quiero agradecerles por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, pues estaremos aquí, desde aquí, informando cómo se viene desarrollando esto. Si también hay alguna comunicación de parte del gobierno regional, nos gustaría también poder difundirla. De lo que se trata es, de alguna manera u otra, que este programa sirva para que el pueblo del Callao pueda ser atendido, como siempre debe ser, por sus autoridades. Sí, adelante. Señor Julio Chávez, yo quisiera acotar algo muy importante que se acordó en esta asamblea que dice el señor Amaya. Es una cosa muy importante que que nos estamos olvidando de repente por la entrevista, el calor de la exposición que estamos haciendo. Nosotros vamos a hacer una huelga de hambre, señor Hugo Chávez, y lo vamos a hacer no en mi Perú, porque no, nosotros ya sabemos la costumbre, las malas costumbres que tiene el señor Félix Moreno en tratar de opacar cualquier actitud de lucha que hagan los pueblos en su reivindicación. Lo que nosotros vamos a hacer, señor Chávez, es una huelga de hambre en Lima, donde nosotros vamos a exigir que el gobierno central, la Contraloría de la República, la Fiscalía, estén presentes ahí. Y ojalá, señor Chávez, que de esto ya el señor Félix Moreno también se ponga a pensar de que el pueblo de mi Perú somos 68 mil almas. Y el señor Félix Moreno no se apiada de esos niños que tienen tuberculosis, de esos niños que viven con anemia, de esos niños que en el invierno crudo de mi Perú viven en todas esas pistas de arena donde los niños se enferman continuamente de pulmones, tos. Y en este momento tenemos el índice más alto, señor Chávez, de tuberculosis, que es el 38%. Y eso lo sabe el señor Félix Moreno. 38% de niños tuberculosos en mi Perú. Y aparte de eso, tenemos niños con anemia, que es el 42%. Por eso que otras autoridades se preocupan en luchar contra la anemia, contra la tuberculosis. Y lamentablemente, el señor Félix Moreno también había que aclarar este tema. El señor Félix Moreno, nuestra área de salud de mi Perú, ahora lo ha convertido en una simple posta médica, donde en esa posta médica hay solamente dos médicos. En el área de salud antes había 10 médicos, ahora lo ha bajado a la calidad de posta médica, donde solamente existen dos médicos. Eso no se hace, señor Félix Moreno. El pueblo quiere verlo en mi Perú, pero quiere verlo para conversar con usted y no mande a tanta gente para que opaque la situación y no le puedan reclamar nada. No lleven sus canastitas, que no necesitamos canastitas, señor Félix Moreno. Necesitamos soluciones, y estas soluciones son educación, pistas y veredas, distrito de mi Perú, y dotar, señor Félix Moreno, de una área de salud de acuerdo para que atiendan a 68 mil personas en mi Perú. Eso es lo que quería decirle, señor Julio Chávez, y le agradecemos de manera especial esta atención que nos ha dado para expresar nuestros sentimientos en representación de nuestro pueblo, mi Perú. Bien, bien. Este programa sirve para todos nuestros vecinos que tengan algún reclamo. Sus palabras finales también de Oscar Tamayo Barrios. De Luis Amaya, dirigente de la Federación de Asentamientos Humanos de mi Perú. Muchas gracias, señor Tulio Chávez, conductor del programa Si es el Callao. Le agradecemos mucho esta oportunidad de hacer llegar. Sabemos que el gobierno regional tiene su personal escuchando estas noticias, estos reclamos que hacen los dirigentes. Le agradecemos esta oportunidad. Esperemos que en las próximas horas, los próximos días, convoque a los dirigentes de la Federación de Asentamientos Humanos y poder llegar a unos acuerdos, a buenos acuerdos en provecho de la población de mi Perú, que como dijo, son más de 60 mil pobladores que el gobierno regional lo tiene abandonado. Muchas gracias, señor Tulio Chávez. Bien, han sido los vecinos de mi Perú, del centro poblado mi Perú, el único centro poblado de todo el Callao, y que están pues peleando por su distritalización. Esto está en manos del gobierno regional, quien viene realizando pues el expediente para poder elevarlo a la PCM, ¿verdad? Muy bien, bueno, nosotros ya nos tenemos que retirar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden que el día viernes es el programa de homenaje al Día de la Madre, donde estaremos regalando pues muchas canastas con víveres de primera necesidad, artículos de primera necesidad. Además, el día de hoy, mañana, usted puede enviarnos la fotografía de su mamá con un bonito saludo para que nosotros podamos publicar estos saludos el día viernes también en el diario Prensa Chalaca. Todo esto lo hacemos con mucho, mucho cariño en homenaje al Día de la Madre Chalaca. Bien, amigos, no queda para más. Nos tenemos que retirar. No sin antes recordarles que el día de mañana tenemos una cita similar con la información, con la noticia, y esperando pues que el día de hoy les haya gustado nuestro programa. Nos estamos retirando y que tengan ustedes muy buenos días. Una vez, madrecita, tú te me vas para el cielo. Llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza como bendición divina. Es el ángel de la guarda de mi vida. Sombra del árbol plantado en el patio solariego, retoño fiel que traduce la voluntad de mis ruegos. Yo le pido a Dios rezando. De comunicaciones a CISAC y Radio Chalaca.com.